Ayer me acuerdo hemos ido a eso de la vicepresidencia, que el feminismo y no sé qué más. Es que de interrumpir, ya, que se jodan con su pinche veto. Porque bien tienen plata para eso y no tienen plata para hacer un carajo de auditoría para los casos de feminicidio. No, no hacen ni un carajo para todas aquellas mujeres que han sido violadas, que han sido asesinadas, ya les vale verga. Pero miren que hacen su conferencia, que no sé qué, de feminismo, que las mujeres nos importan. Y había una, no sé qué era su nombre, que decía, ay no, es que las mujeres que están acá realmente nos representan. Por favor, ¿a nosotras quién nos representa? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Ellas representan a su partido político y se acabó. Ahí no tienen ni voz, ni voto, ni nada. Entonces esto se lo voy a dedicar a todas las mujeres que hacemos la lucha social, a todas las mujeres que hemos ido a la cárcel y nos ha valido. Que nos vayan a pedir carnet y ahí decíamos, puta, creo que nos van a devolver. Pero vamos, digo, todas nosotras que hacemos nuestra lucha, también por la Daniela Roque, sus compañeras que han hecho el evento. Porque un evento no es fácil, yo os he contado. Nuestro evento abre en la alcaldía, y casi nos carga, Pero hasta hemos llegado, Entonces, no nos vamos a rendir, vamos a seguir. Vamos a seguir incomodando, vamos a seguir lastimando, vamos a seguir jodiendo, porque esta es una lucha que no solo es desde Bolivia, sino es una lucha que es desde acá, para todas y para todos, porque yo sé que si ahorita yo así ya de la tribuna libre va a ser, yo le paso la voz a una de las compañeras de las regias, que ella nos cuente una experiencia de cómo se siente ser una banda de lesbianas y feminista, porque nosotras somos feministas, pero nos tratan de lo peor. ¿Cuántas veces en un concierto nos han dicho cuánto cobras? ¿Cuántas veces en un concierto han dicho o me la chupas? ¿Cuántos conciertos a nosotras nos han tratado de lo peor? ¿Pero qué será pues para las compañeras? No sé si quieren contar una experiencia. Bueno, yo soy de las regias y somos de una banda lesbiana, estamos en territorio chileno y la verdad es que sí, tú tienes razón, las violencias que vivimos a diario son tan absurdas que nosotras decidimos hacer chistes sobre ello y por eso nuestras canciones a veces dan risa, pero en verdad estamos constantemente denunciando el lesbo-odio que recibimos y sobre todo el lesbo-odio que pasa muy piola, porque como que da lo mismo, como que si eres una lesbiana te pasa algo, o sea, imagínate, si eres mujer y te pasa algo, no te pesca, nadie te interesa, salvo a nosotras, por supuesto, pero si eres lesbiana, menos. Y bueno, nosotros por eso decimos la palabra lesbiana mil veces, y lesbiana, y también es súper rígido ser lesbiana visible, porque sabemos que hay compañeras que por ser lesbiana visible en los territorios que habitan las matan, y nosotras también estamos visibilizando eso, que no es tan simple, ¿ya?